tiempo esta parte, tú notas que te están pasando cosas que antes no, no te habían sucedido jamás. Sabes que te estás haciendo grande y eso está bien, pero algo dentro tuyo has perdido y es difícil de buscar. El niño aquel que tú eras antes se fue, no está, y aunque eres el mismo ya no eres igual. Pareces distinto, debes buscarlo, lo vas a encontrar. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie, no. Ahora estás pensando todo el tiempo en el que dirán. Un café, un cigarrillo y un ademán de hombre serio y en su lugar. También has cambiado tu modo de pensar. Dices lo que está bien y lo que mal, con gran seguridad. Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está, y aunque eres el mismo ya no eres igual. Pareces distinto, debes buscarlo, lo vas a encontrar. No, no, que el tiempo no te cambie. Para ti, la infancia parecía no tener fin. Antes quería ser grande y crecer, y ahora pequeño te gustaría ser. Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está. Y aunque eres el mismo, ya no es igual. Pareces distinto, debes buscarlo, lo vas a encontrar. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie, no. No, no, que el tiempo no te cambie. Que la casualidad no existe y parece que la canción que está sonando, bueno, pues parece que estaba preparado porque tiene mucho que ver con el contenido de toda la próxima hora de programa en esta edición de viernes de cara al fin de semana. Ya lo advertíamos la semana pasada, lo contábamos que vamos a recuperar esos buenos ratitos que pasábamos junto con Alberto Cabeo, junto con F. Falcón, es que son así como muy... a los que ya saludamos. Alberto Cabeo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Francisco Formiala. Hombre, cómo me gusta, ¿eh? Menos mal que no he dicho que Alberto Cabeo, pintor, ¿eh? Me ha faltado solamente el segundo apellido. Y ahí va José Francisco Fornile Jiménez. Vamos, el tirón. De los Jiménez de toda la vida. Efectivamente, de los Jiménez de toda la vida. Aunque en mi caso, de los Jiménez con J, ¿eh? Lo curioso es que en mi misma casa, en casa hay quien lo escribe con G, pero bueno, en fin, son historias que cositas que pasan con el DNI, cuando uno va a hacérselo. Falcón, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ah, que esto no es la tele. No. No hay webcam. Tengo ganas, buenas tardes. Falta la webcam. No hay webcam. Mira que se lo hemos dicho por activa y por pasiva al señor director de la radio, pero no nos ha dejado. No, como estoy hablando con una mano. Ya te veo, yo estaba diciendo, ¿habrá alguien detrás de mí? A ver si se ha quedado alguien. No, me queda a ti. Oye, que teníamos deberes para esta tarde de viernes. Hubo alguien muy sabio que en su momento dijo que no solamente de novedades vive el hombre. Y además que nos gusta de vez en cuando tirar un poquito de la manta, abrir esa caja de Pandora, ese baúl de los recuerdos, que nunca se debe de cerrar, siempre tiene que estar entreabierto. Porque, si no me equivoco, ¿hoy de qué vamos a hablar? De series. ¿De series? Muy serio. De series de televisión de toda la vida. De toda la vida. Sí, oye, ¿por qué se echan tanto de menos? No sé si habéis formulado esa pregunta alguna vez. a día de hoy, en pleno 2008, ¿por qué se echan tanto de menos series que, bueno, pues que hicieron las delicias de otras generaciones? Por ejemplo, aquellos 80, ¿no? Creo que pasa igual que la música. La música se recuerda siempre a la de 80. Y ahora, hombre, sí hay éxito ahí. Bueno, a lo que pasa, a lo mejor hay más tecnología, tenemos mejores cosas, hay más efectos especiales, pero la verdad que una buena idea, pues por mucho tiempo que tenga y con la calidad que se hiciera, siempre pues es mejor que muchas cosas que salen ahora. Steven Spielberg ha hecho una la película de Indiana estaba también el John Lucas con él, bueno, colaborando, sí, efectivamente. Y han hecho bueno, yo no sé si habéis tenido la oportunidad de ver Indiana Jones. No, esa calavera. Sí, es un poco ese de, no sé, dicen muchos que si tuvieran que quedar con una de las partes de Indiana Jones, de ese buscador de tesoros afamado, ¿no? Conocido en este mundo mundial llamado Tierra, se quedarían con la primera y se quedarían con la tercera parte. La cuarta parte, bueno, pues seguramente va a sorprender a muchos, a algunos que a lo mejor no conocían Indiana Jones, porque vuelve después de 20 años, que se dice pronto. Algunos lo van a conocer ahora, y no sé yo si les va a gustar tanto el indie de ahora, ¿eh? Con unos cuantos añitos más, todo hay que decirlo. Aunque abuelita. Mientras que uno se conserve joven, ¿eh? Todo va bien. El espíritu, por lo menos. El espíritu, ¿eh? Sí, sí. Oye, vamos a hacer una cosa, si os parece bien, porque vamos a empezar ese tiempo de radio. Que claro, ves que me faltaba, porque claro, eso tenemos que mandarlo para Madrid para que haga la cabecera del programa. Entonces, lo que faltaba era el nombre del espacio. Bueno. Uy. lo primero, quiero disculparme porque después de darle vuelta al coco. Bueno, y no sé yo. No sé. Y pegarme con cabezazos con la puerta de mi casa, pues de momento no tenemos nombre para este espacio. Así sí. Que de momento nos llamamos Los Sin Nombre. También podemos hacer un reto, que empiecen a mandar nombres, dar la idea a Alberto, que está el pobre, también echando humo. Estoy echando humo, nos podría enviar su idea. Eso, Alberto, que sepas que no suena muy bien, ¿eh? Está echando humo. La verdad es que no, pero bueno. La cabeza. Pues, como digo, nos gustaría que la gente que nos escucha aporte su grano de arena. ¿Es que no escucha alguien? Yo sí, hombre, espero que sí. Espero que nos escuche alguien. Que me dé vergüenza. Así que, como yo tengo mi blog personal, en el que espero subir este programa después de que terminar. Queremos, perdona que te interrumpa, Alberto Carlos, queremos que en un momento dado tan solo lleguen mensajes, bueno, pues con esa pregunta que formulamos. ¿Qué nombre te gustaría poner en un espacio en el que el eje central del mismo es el hecho de recuperar? El hecho de recuperar. Sí, puede ser televisión, pueden ser músicas de, no sé, de los 70, de los 60, de los 80, igual. Hasta sintonía de móviles, que tampoco. Puede ser, es que no tiene. Tampoco sabemos de qué va a ser el próximo programa todavía, así que. Es un reto, ¿no? Es un reto, aceptamos todo tipo de nombres. Todo tipo de nombres. O sugerencias. Y pueden enviarlo a mi blog personal o a la página de radio. Mi blog personal, la dirección de mi blog personal es http://blog.spot.com. Espera un momentillo porque yo ya me he perdido. Si quieres, lo repito más lento. Repítelo un poquito más lento porque yo creo que sí. ¿Y por qué no dices todo el la cripta? Porque mi pronunciación es muy mala. A ver, es en la cripta, ¿no? Sí, sería. No, L-cripta. Cripta. L-cripta. Punto. Blogspot.com. Fíjate qué fácil. Así ha sonado, así me meto a Fayú. Oye, pues nos metemos de lleno en materia y además en recordando, ¿con qué empezamos? Con la sintonía, como todos los programas, empieza con su sintonía. Sintonía. Venga ya, pero ¿y busco sintonía para el programa? Sí, ¿la tenemos? Es que como no tenemos nombre, no sabemos cómo va. Es hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Ale! ¡Ale! ¡El Oye, vaya repaso hablando de series, a un sinfín de series de dibujos animados. ¿Eh? ¿A ti te ha puesto la cara? Sí, hombre, pero claro, yo supongo que a todo el mundo le gusta escuchar, bueno, pues... Por lo menos recuerda. Lo que se esperaba, ¿no? Lo que se esperaba, porque todo este tipo de dibujos, recordamos que esto no se emitía todo el día de la semana. No, señor. Había que esperarse a que llegara el sábado, por la tarde a las 3:30, si no me equivoco. Crecí y el domingo también. Hay también editado... música, recuerdo esto de... Sí, que se llama Sábado por la Tarde. Sí, tenemos por aquí algo de Sábado por la Tarde. Sábado por la Tarde. Sí, además que se vendió como rosquillas, ¿eh? Exacto. Que claro, que tú llegabas a la tienda y decías tú, bueno, vamos a ver, pero esto, ¿qué hace aquí? Y sin embargo, pues fíjate, al final cómo se vendió. Oye, a día de hoy, si tenemos que ver cuáles son las series de televisión que más se ven... Que esto nos estamos haciendo un flaco favor, menos mal que todas son por la noche. Son por la noche y no nos afectan, ¿eh? En este caso, pero lo cierto del tema es que la que mejor nota tiene a nivel nacional, aquí en España, sin duda alguna, es El Internado, ¿eh? Tiene una nota media de 7,58. Y esto lo estamos recogiendo, estos datos, de una página súper fiable. Donde vienen, pues, un total, ojito al dato, que esto no es el ranking de 10 series de televisión. No, señor. O sea, tiramos hacia abajo y hay un total de 100 series de televisión en el ranking, ¿eh? A día de hoy, la número uno, la que está en todo lo alto, es El Internado. Le sigue Los Hombres de Paco, con un 6,97. Física o Química, que no sé dónde echan esta serie, por cierto. Con un 6,88. Los Simpson, que son... Incombustibles, ¿eh? Da igual los... Y llevan años y años. Los años que... Y repitiendo Lo único es que van sacando temporadas nuevas y en Antena 3 siempre repiten los mismos capítulos. Que siempre repetían los mismos capítulos. En Antena 3 siempre repiten los mismos capítulos y creo que han sacado temporadas nuevas. Sí, pero luego te los dejaban para el sábado, ¿eh? Para el sábado lo hemos recuperado. Fue por los fans. Es decir, los fans empezaron a mandar cartas a Antena 3 para que pusieran episodios nuevos. Sí. Y han tenido que poner episodios nuevos. Por cierto, que el creador de Los Simpsons le llegó la fama y por lo que equivale al dólar, le llegó con una cierta edad, ¿eh? Ya sí, avanzado, porque este hombre, dicen que las pasó de aquella manera hasta que de repente alguien, la Fox, supongo, ¿eh? Que es con la que se meten en todos los capítulos. Bueno, le sigue Aída con un 6,83. House, el médico malo maligno. Que al final todo lo cura, ¿eh? Todo. Es el que todo lo ve. Con un 6,73. Sin tetas no hay paraíso. Ya le podían haber buscado otro título a la serie. Lo cierto del tema, porque ahí quien se lo lleva todo es el protagonista, ¿eh? Sin duda alguna. No lo he visto. Es que no me acuerdo cómo se llama. Lo tiene aquí mi compañera de mañana, como salvapantallas. Prison Break. Que es una serie en la que es la serie que no te puedes perder un capítulo. Cuando te pierdes un capítulo, sí, se pierde. Te pierdes, y nunca mejor dicho. Y así seguiríamos, ¿eh? Porque, por ejemplo, La Señora, Perdidos, Entre Fantasmas, Anatomía de Grey, también. Ya empiezan a bajar un poquito, el listón, ya un 6,51. Y así, bueno, pues... ¿El último cuál sería? El último, estamos hablando del puesto número 100, Samantha, ¿qué? ¿Samantha aquí? ¿Samantha qué? ¿Eso qué? ¿Samantha qué? ¿Eso con lo que es? O sea, es Samantha qué. Pues nada. Samantha, vamos a dejarlo ahí. Con un 5,55. En fin, así es como están las series a día de hoy. Pero nosotros hemos querido ir un poquito más allá, ¿no? Sí. Vamos a recordar. Vamos a recordar. Por ejemplo, una serie de las que... Si yo a ti te formulara la siguiente pregunta, te dijera, oye, ¿qué serie te gustaría recordar a esta hora de la tarde? ¿Qué dirías? Así como el que no quiere la historia, ¿eh? Quiero decir, como ¿de dibujo no o de humano? Daría igual, ¿eh? Me refiero de dibujo o de gente de carne y hueso, ¿no? Creo que lo he entendido, fue ni lo he entendido. Oye, podrían también ser personas, pero de ultratumba, ¿no? También. ¿No? También. Digo yo. También. No sé, como el que no quiere la cosa. They really are a scream, the Addams Family. Neat. Sweet. Petite. So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call. Hemos hablado de los 80, pero ojito al dato porque la familia Adams no tiene tanto tiempo, ¿eh?, en este caso. Si no me equivoco, no, son un poquito más jovencillas, ¿eh? Sí, line. Como que no quiere la cosa. Lo que pasa es que aquí el Wikipedia... Bueno, mira, te cuento, ¿eh? Te cuento la historia de The Addams Family, que luego llegó al cine. Tenemos que recordarlo, que llegó al cine. Y además el tema central de la película lo hacía MC Hammer. El MC, el maestro de ceremonia en martillo. O sea que, ¿os acordáis o no de la música de la familia Addams? Bueno, pues mucho ojito porque al parecer esta serie fue creada allá por 1937. Ah, eso te iba a decir. 1937, espera un momento, que me remito a los hechos, espérate un segundín. 1937. El éxito de porque luego se lanzó al mundo del cómic, el éxito de la tira, en este caso del cómic, llegaría en 1964. Y en 1991, bueno, se estrenó, efectivamente, tienes toda la razón del mundo, la película Los años 80, de los estudios Hanna-Barbera. Es otro de esos desaparecido. Sí, también, no sé si desapareció, ¿no? Por completo. No, ha muerto el pobre hombre. Ah. Oye, no lo sabemos. Nada, ha muerto. Bueno, pues la serie empezó a adquirir popularidad en 1973 y la película, si es verdad que llegó en 1991. Durante 1992 se estrena una nueva serie de dibujos animados apoyada en el éxito de la película y de la serie en sí. Bueno, pues ha sido la primera de las series que hoy hemos recuperado para ti, La familia Addams, pero oye, con la versión original, ¿eh? Exacto. Que era la que estaba el Frankenstein, que cada uno era un personajito, ¿no? Si no me equivoco, bueno, creo que no me estoy confundiendo. Había también otros personajes que yo creo que llegaron hasta lo más profundo de cada uno de nosotros, hasta nuestro corazoncito. Entre ellos, uno, que su comida preferida eran... El gato. O los gatos, ¿no? O los gatos. Gato que pillaba... O los ca. Gato que se manllaba. Estamos hablando de Alf, ojito al dato, porque esto tiene guasa, ¿eh? Lo que pasa que, claro, nosotros confundido veíamos... Confundido muchas veces con nuestro hormiguero. Sí, bueno, no, es que realmente, Alberto, ¿tú sabrías decir qué animalito era Alf? Creo que era un extraterrestre, ¿no? Bueno, pues ojito al dato, porque Alf es el nombre de una popular serie de televisión estadounidense que se emitió originalmente por la NBC entre 1986 y 1990, inspirada... Y parodiando la película E.T., el extraterrestre. Ya sabes, la peli de E.T., Mi casa. Mi teléfono. Coche, teléfono. Efectivamente. 1982. Se emitió por primera vez el 22 de septiembre de 1986. La serie constó de 102 capítulos, luego de los cuales se presentó una película llamada Proyecto Alf, que contaba el desenlace de la historia. Una película yo no la he visto, por cierto. No, yo tampoco. También había una serie de dibujos que sería así, salía Alf y algunos personajes. Sí, eso sí lo he visto. Que hacían, era de cuentos, no sé si acordáis. Sí, sí, yo sí lo he visto, esa. La serie de dibujos la he visto. Ay, pues yo no la he visto, sí, ¿eh? Sí, sí he visto. Yo sí, yo lo he visto. La has visto, ¿no? La he visto. Bueno, pues Alf es la segunda que estamos recuperando para ti en esta edición de viernes. Bueno, llevamos dos y estamos aquí dándole vueltas y venga a darle vueltas a la cabeza porque... Ponlo a... Que sí conocemos y otras que no conocemos tanto. A ver, perdón un momentillo. Mira, esta es una de ellas. Don't don't go to bed with no price on your head. No, no. Yo creo que no vamos a ir a la cama esta noche y no vamos a saber de qué estamos hablando, ¿eh? No, no me suena a mí. No me suena a mí tampoco. Esto es de los 80, esto tiene que ser de los 70. Por lo menos, por lo menos. Lo cierto del tema es que recuerdo que todo lo que hay aquí lo traen. Sí. Y Alberto Cabello, ¿eh? Lo digo de antemano. Pero no me acuerdo. Bueno, siempre se me ha pedido colar una cosilla. Sí, sin querer, sin querer, ¿eh? Todo claro. Sin querer. Bueno, vamos a por la tercera de las series. Yo creo que esta es más que reconocible. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they did. ¿Cómo suena, en plan militar americano, eh? From a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Tiene historia porque aquí estaba Aníbal, estaba Murdoch, estaba el guapo que era Fénix, si no me equivoco, y luego estaba M.A. Barracus, M.A. Barracus, el hombre de los collares. Sí. Así estaba el tío de cuadriculado, ¿eh? Porque claro, tú imagínate para poder llevar lo que llevaba ese hombre en el cuello, En fin, el dato curioso es que The I-Team, conocida en Argentina como Brigada A, en España como el Equipo A, y en la mayoría de los países americanos de habla castellana como Los Magníficos. Es una serie de televisión la que estamos trayendo hoy, en este caso de acción, emitida también por la NBC. Hay que ver lo que hemos consumido de esta factoría, La NBC entre el 23 de enero de 1983 y el 8 de marzo de 1987. Nada más y nada menos que casi 4 años. Aproximadamente unos 4 años de emisión, Sí, en pantalla. 5 temporadas y una película. Y una película, efectivamente. Sí. Oye, vamos a hacerlo rápidamente. Recordamos, porque a España en concreto, bueno, llegó efectivamente en 1983 y dejamos de ver a Fénix, a Aníbal, que era el del purito, el de... Bueno, no voy a decir purito Pepe, porque no puedo decirlo. El de me gustan que... ¿Cómo era? ¿Cómo decía? Me gusta que los planes salgan bien. Bueno, esta es una pregunta de examen, pero antes Alberto Cabello nos tiene que contar algo del Equipo A, si no me equivoco. Bueno, acordáis del Equipo A, que iba de los mejores 4 hombres del ejército militar, que eran juzgados por un crimen que no habían cometido, escapaban de la cárcel y luego se hacían cazarrecompensa. Efectivamente, porque al parecer eran unos desertores buscados por el ejército, Buscados por el ejército, pero acordáis, tenía mucho tiroteo, muchas explosiones y fuegos artificiales. Pero luego nunca se cargaban a nadie. No moría nadie. Pero eso nadie. Es lo bueno de las series, ¿no? Que no era. Porque no, ellos también eran un poquito... es que no puedo decirlo porque dentro de un momentito vendrá. Vendrá aquí el fenómeno de la navaja suiza. Y... el amigo de la navaja. Porque también se dedicaban a hacer cosas extrañas, ¿no? Sí, sí. La furgoneta la montaban y la desmontaban. Y con 4 hierros nada más, así un tanque. Oye, que todo el mundo, yo me acuerdo cuando se emitió la serie, todo el mundo quería tener la furgoneta del Equipo A, ¿eh? Sí, no. Esa ya, pedazo. Yo en marquetería hice, en el colegio hice una furgoneta. Bueno, no me salió igual, pero... Lo que suena de fondo es la sintonía de entrada de la serie Bonanza, que pero... es una serie de televisión. Dime. También te quería comentar que. Espérate, entonces para Bonanza. Sí, para Bonanza. Eso Bonanza. Te quería comentar, bueno, he estado buscando información sobre la serie de Equipo A. La verdad no me partió mucho la raspa. Y no sé si la información que he encontrado será verídica. Pero según consta la información que he encontrado, yo... Alberto, dilo ya, porque llevas un rato diciendo información encontrada. George Pepper, que era la persona que interpretaba a Aníbal, tenía muchos problemas con este actor porque se peleaba tanto con los directores como con los demás actores de reparto. incluso, según he escuchado, se rumorea que se peleó con M.A., el actor que hacía M.A. Barracus. M.A. Barracus. Aníbal. Sí. Y no me cuentes cómo terminó. Porque... según lo que he escuchado, se pelearon, se apalearon prácticamente, y Aníbal le llegó a hacer una llave inmovilizadora a M.A. que le afectó a las cervicales. Y en la cuarta temporada... Pero se la gastaba, ¿no? Y en la cuarta temporada se llevaban bien. En la cuarta temporada, como no se hablaba, cogían al actor que hacía de Fanny y se enviaban mensajes. De corrillo. Hay que ver las cosas, ¿eh? Las cosas que hacen. Bueno, lo que estábamos escuchando, que lo que quería contar es el tema central, es el tema con el que conocíamos, con el que nos daba la bienvenida, una serie norteamericana tipo Western Cowboy llamada Bonanza, que se estrenó en enero de 1973, ¿a que no sabéis cuál fue la televisión, la cadena de televisión encargada de emitirlo? La BBC. La NBC. Ojito al dato, porque lo que estamos recordando hoy, a algunos se les parecerá, estarán diciendo, bueno, ¿qué programa están haciendo? ¿Qué están haciendo? Bueno, pues para que os hagáis una idea, esta serie en concreto en Estados Unidos se emitía a las 9 de la noche. Desde 1961 hasta 1972 esta serie se emitía a las 9 de la noche a través de todos los Estados Unidos. Este horario fue fundamental en asegurar el éxito de la serie, y desde 1964 hasta 1967 la serie fue la primera en las mediciones de audiencia anuales. O sea, cogito al dato, porque ya se empezaron a basar en esta serie para ver cuál era el nivel de audiencia que tenía la misma en televisión. Ahí estaban los amigos, los pioneros, los de la NBC, ¿eh? Y ahí decía yo, claro, que son los que salían las letras así en colores. Sí. Bueno, pues a ver, vamos a repasar rápidamente, porque hemos hablado de la familia Adams, hemos hablado de Alf, hemos hablado del equipo A, hemos hablado de Bonanza y... Oye, pues dibujos... Quieto parado. Dibujos animados que también en los 80 fueron serie y que veíamos. Y además a menudo, ¿eh? Entre ellos este... Calcetines, me pongo el pijama, me cuelgo la ropa, preparo la cama. Los duendes, las hadas, lavan los dientes con mucha pastita y agua corriente. Niñitos infantes, chavales pequeños, se apagan las luces, se encienden los sueños. Bueno, ya sabéis que los medios de información, supuestamente los pilares bases de prácticamente todos los medios es el hecho de informar, es el hecho de formar y es el hecho de entretener. Lo digo más que nada porque a día de hoy esto hay una palabra de las tres que he dicho, de esos tres pilares, que es la de formar. A día de hoy se forma poco, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, allá por los 80, con Casimiro, que es el encargado de decirnos cómo teníamos que irnos a la cama, ¿eh? No fue el primero ni el último, ¿no? No. Porque ahí también estuvo la familia, ¿cómo era? No lo sé. Sí, la de... Ah, sí, la que hemos oído en el... Efectivamente, es que no me acuerdo cómo se llama ahora. La familia... Tararín, o algo. Tararín. ¿Tilarín? ¿O tararín? Bueno, en fin, que lo sabe Alberto Cabello. Vamos a preguntárselo a ver qué es. No me acuerdo ahora mismo. Tampoco me acuerdo. ¿Tararín? Es que estaba pensando y no caí. No me acuerdo. Oye, luego hay cosas que ya nos vamos a olvidar de ellas, ni mucho menos, ¿eh? Aunque pasen miles y miles de años, ¿eh? Suena canción, pero es cierto. Entre ellas... Thank you. esta serie tiene mucho que ver con nuestro uno de los, bueno, uno de los compañeros que hace este programa de radio, como ese Falcon. Pues el nombre nada más, ¿eh? El ya, oye, pues no estaría mal. Yo en un momento preferiría que no fuese por el nombre, sino porque me tocara algo Angela Channing, porque también, lo que tenía pues, esta mujer digo, era los nombres, nada más. El imperio que tenía, el imperio de la uva, ¿eh? La uva. Oye, y Lorenzo Lamas, el rey de la cama. El rey de la cama. El rey de las camas, que luego se hinchó de hacer anuncios, ¿no? Sí. Loco, el tío del pelo al pecho. Y en película, el más serie, ¿no? Y película. Efectivamente, tuvo su oleada de series y además también de en alguna que otra película. Una serie de televisión norteamericana de los años 80, obra de la productora Lorimar en este caso. Se editó. Bueno, pues aquí en España a principios. Y sabéis que tanto Falcon Crest como Dallas hubo problemas con los actores de doblaje a nivel nacional, que fue cuando casi se llega a las manos. De hecho, hubo una huelga porque se pedía mucho más dinerito por el doblaje, y fue cuando se llevaron las series fuera. O sea, no fuera de España, pero sí que al norte a doblarlas, y fue cuando cayeron. Ya. Es curioso, ¿eh? Sí, es curioso. Suele pasar eso. Eso suele pasar. Queremos olvidar de esas grandes producciones, porque una de ellas fue Dallas, sin duda alguna. No nos queremos olvidar de Santa Bárbara o, por ejemplo, Dinastía, ¿eh? Dinastía también fue de esa de capítulo 1543. Es como lo de Arrayán hoy en día, ¿eh? Igual que Arrayán. Oye, vamos a poner una de... Quiero comentarte una cosa. Dime, cuéntame. Cuando pone la sintonía, te pone en el sillón cuando... Bueno, cuando estaba a punto de ver alguna de las series, te pone en el sillón. Te faltaba algo y tenías que irte corriendo. Y la sintonía parece que te llamaba. Cogiendo la prisa. Eso es lo que hemos perdido, ¿eh? Es verdad, todas esas cositas las hemos perdido. Así estamos, con esos cuerpos orondos en este caso, porque claro, ya no nos levantamos del sofá, ¿no? A ir a cambiar el canal de la tele. Ya con el mando. Plan. Claro, es lo que pasa. Y luego ya si tienes eso que se ha puesto de nuevo, que se ha puesto de moda, que son 500 gigas de no sé qué, al lado de la tele. También. Ala, con eso ya... ¿Para qué quiere levantarte de la mesa, no? Del sofá, en este caso. Tienes pase más. Oye, vamos a hacer una cosa, porque hemos escuchado temas de la factoría Falcón, en este caso, pero nuestro buen amigo Alberto Cabello sí que se ha traído algunas cositas de cosecha propia. De las cuatro, podemos el equipo A, ¿no? Porque ya lo hemos puesto, pero sí que podemos poner alguna de otras tres. Cuéntame. Pues yo elegiría Dragones y Mamorra. Muy buena. Llegamos a un mundo fantástico, lleno de seres extraños. El amo del calabozo nos dio poderes a todos. Tú el bárbaro, tú el arquero, acróbata, magos y el caballero. hecho, como había dicho Alberto Cabeo, iba a decir Alberto y Cabeo, no, Alberto Cabeo, ha escogido de Dragones y Mazmorras, que por cierto en España se estrenó con ese nombre, Dragones y Mazmorras, pero sin embargo, Doña en Drago. Latinoamérica se estrenó con el nombre de Calabozos y Dragones. Y Dragones, efectivamente. Es una serie animada que fue coproducida por Marvel Comics y la TSR. Fue transmitida en la década de los 80. Está basada en el popular juego de mesa. ¿Cómo se llama el juego? El Dungeons & Dragons. Dungeons & Dragons, efectivamente. Y la serie fue tan popular en Estados Unidos que hicieron 3 temporadas. Y fueron transmitidas, en este caso, por la CBS. ¿Sabes que el último capítulo no se emitió? Nunca se emitió. Nunca se hizo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eran 28 capítulos y solo se emitieron 27 capítulos. Así que... Nos dejaron medio. Como no echaron, lo que sí puedes es descargarte el guión, que de hecho yo me lo he descargado. Y al sí, ¿por qué? Porque hay capítulos, mira, ya verás, es que lo tengo aquí enfrente, Alberto, mira. La noche sin mañana fue el primer capítulo, El ojo del espectador, El pasillo de huesos, El valle de los unicornios, efectivamente, que no lo veía. Buscando al amo de los calabozos, La bella y la bestia de la ciénaga, una prisión sin paredes, El siervo de maldad, y así hasta efectivamente, como bien has dicho... Capítulo 27, que se tituló Los vientos de oscuridad. Pues al final, en el capítulo 28, Benjar, que era el malo de la serie... ¡Pero no lo cuente! Ah, bueno. Pues os recomiendo que os bajéis que os busquéis el capítulo, lo bajáis y lo leáis, como he hecho yo. Sí, porque el capítulo 28 se llama Requiem. Sí. Hay que ver, ¿eh? Cuando a uno le gusta algo... Algo al final lo coge, lo encuentra. Al final lo encuentra. Lo encuentra. Al final... lo encuentra. Oye, por cierto, ¿sabéis que están más que valorados los Caballeros del Zodiaco? Que empezó como también objeto de colección. Y hay quien tiene habitaciones completas de Caballeros del Zodiaco sin sacarlos apenas del estuche. Déjame si me equivoco, pero a mí lo de Caballeros del Zodíaco, yo no sé si sonaba así. Caballeros del Zodíaco. No, la verdad... Es la versión original, ¿no? Bueno, la versión original. Es que resulta que después de sacar la serie hace tanto tiempo, el año 80, creo que fue en el 86 o en el 87, después de tantos años, en Japón ha salido una nueva saga, la saga de Hades, y realmente esta banda sonora corresponde a esa saga. A la nueva. A la nueva. Vamos a hacer una cosa a esta hora de la tarde, son las 7:41 minutos, vamos a darnos una vuelta por los escaparates, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero enseguida volvemos porque entramos en la recta final del programa, tenemos aproximadamente unos 20 minutos por delante y aún nos queda mucha tela que cortar, porque por ejemplo, oye, pues que no nos queremos olvidar de Bola de Dragón, que si todo sale como se dice y se rumorea, creo que es en el 2009 cuando vamos a tener la oportunidad de ver la película. Pero no esa versión cutre que se hizo ya en su momento, sino una película con los efectos como se merece Dragon Ball. Es que no te gustaba Dragon Ball cuando se veía con la guita volando. No me gustaba. Ven y disfruta el sábado 14 de junio de una jornada de multiaventura. El Instituto Municipal de Deportes invita a todos los niños del municipio a divertirse haciendo deporte como cierre de temporada de las escuelas y los juegos deportivos municipales. Escalada, rappel, tiro con arco, rocódromo. El Parque Municipal de Ejido se convierte en un estadio de multiaventura el sábado 14 de junio a partir de las 5 de la tarde. Jornada de multiaventura en el Parque Municipal para todos los niños. Ven, disfruta, haz deporte. Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ejido. Por una vez tú puedes ser la reina. Inscríbete para la elección de la reina de las fiestas de San Isidro 2008 en las modalidades infantil de 6 a 10 años y juvenil de 16 a 24 años. Interesadas, dirigirse a la Concejalía de Cultura en el Teatro Auditorio Municipal. Radio Ejido, Pabellón Municipal de Deportes, Atención Publicidad y Radio Sintonía. La basura junta es basura. La basura separada es vida. Verde para el vidrio, azul para el cartón y amarillo, amarillo para envases ligeros, como botellas de plástico, latas o tetrabricks. Con pequeños gestos podemos contribuir a evitar el deterioro del medio ambiente y el derroche de los recursos naturales. Porque de la basura de hoy depende en gran medida el futuro de mañana. Lirola, por un pueblo más limpio. Elegido, un pueblo que gana vida. Tu colaboración es importante. Depende de todos. Depende de ti. Si te gusta la música de los 60, 70 y 80, disfruta en directo del grupo nacional que revive mejor que nadie esos años. La década prodigiosa. Seguimos de fiesta después de los 80. El viernes 30 de mayo, desde las 12 de la noche en la caseta municipal de Santa María del Águila. Gran concierto de la década prodigiosa. Fiestas patronales de Santa María del Águila. ¿Te aburres en el fin de semana? ¿No sabes qué hacer y no tienes internet en casa? Pasa el tiempo libre de los sábados y domingos en el Centro Juvenil de Ocio, tu lugar de encuentro. El Centro Juvenil de Ocio te ofrece zona wifi con acceso libre a internet y ordenadores a tu disposición. Te esperamos en los locales del Centro de Adultos en la calle Zorrilla número 49, en Ejido. Organiza la Dirección General de Juventud del Ayuntamiento de Ejido. Bueno, yo no sé por qué, pero era cuando se emitían los capítulos de Dragon Ball, creo que fueron los primeros, se emitían una hora un tanto temprana, Alberto, si no me equivoco, ¿no? Sí, de hecho se emitían a las 8 de la mañana. Todo el mundo despierto a esa hora, sí, bueno, ya quien lleva ya un buen rato despierto. A otros les costaba, entre ellos yo. De hecho, tengo una anécdota muy divertida, que era que a esa hora yo me tenía que ir para... En la época que empezaba por la mañana a esa hora, me tenía que ir al colegio. Y siempre tenía la misma asignatura a esa hora. Así que siempre llegaba tarde y el profesor ya me tenía agipado. ¿Pero qué fue? ¿Pero qué fue por los dibujos animados de por Dragon ver la, Ball? Para ver Bola de Dragón llegaba tarde a clase. Oye, que si no me equivoco, esto es una serie anime, pero que salió gracias a un cómic, ¿no? Sí, salió gracias a un cómic que hizo Akira Toriyama. Akira Toriyama, el cómic de Akira Toriyama que estuvo saliendo en una revista japonesa que se llama Shonen Jump entre 1984 y 1995. Luego, como bien hemos dicho, se trasladó del mundo del cómic al mundo de la pequeña pantalla, de la caja tonta, y luego desafortunadamente se trasladó al mundo de la gran pantalla, que no sé, Alberto, si realmente se llegó a estrenar en algún cine esa película mala de Dragon Ball, ¿eh? No lo sé, yo sí la he visto, de hecho, y lo que más llama la atención es cuando salta o vuela o lo que sea, que se ve la guita. El cable, bueno, mejor dicho, y que era muy mala, la verdad. Oye, pues que sepáis que la película estaba previsto que se estrenara a finales de 2008, pero viendo que, en fin, que los efectos no eran los deseados, al final han tenido que prorrogar el tiempo para el estreno de la película, para que la gente no se quede con ganas, no se quede defraudada. Sí, pero una vez que vea la peli. Estarán borrando los cables. La van a hacer en Estados Unidos, que bueno, no es ninguna producción japonesa ni nada. Eso, claro. Vamos a ver. De todas maneras, creo que... Oye, ¿os acordáis de los personajes? ¿Cómo se llamaban? Sí que me acuerdo. A ver. Estaba Son Goku, que era el protagonista central. Ajá. Estaba Bulma, que al principio cuando empezó la serie, que lo que quería era un marido y por eso buscaba las bolas de dragón. Yamcha, que le tenía miedo a las mujeres al principio. El cerdo que estaba quemado, que se llamaba Ulon. Y hay muchos más, hay un montón. Oye, que no nos queremos olvidar de Krilin. De Krilin tampoco. De Piccolo. El maestro Tortuga Duende. De Vegeta. Vegeta también. Oye, ¿y cómo se llamaba el maestro? el maestro Mutenroy, Mutenroy o Tortuga Duende. Y yo creo que Mutenroy, yo creo que es uno de los personajes claves de la serie, ¿eh? Sí, pero al principio cuando se emitió la serie aquí en España censuraron algunos comentarios, que de hecho la nueva edición, que si te la descargas o la ves en DVD, hay imágenes también. Sí, no, pero sale subtitulado en español en la nueva versión que ha salido. Ah, amigo, aquí no lo sabíamos. Porque claro, es normal, ¿eh? También porque los 80 que... No, que no, pero todas las páginas estas de anime tienen algo de... digamos, de picore... ¿Cómo es? ¿Se dice? El maestro Mutenroy. Por eso digo, no, pero que diga, todas las series de anime tienen algo... Ah, bueno, de... algo que censurado. Son poco, sí, sí, claro, porque son un poco picaronas. Sí. Picaronas. Efectivamente, son un poco picaronas las series. De todas maneras, sabíamos que el maestro Mutenroy estaba como estaba y tampoco había que censurarle mucho, porque el hombre ya... El motivo también de que haya puesto esta banda, la banda sonora de Bola de Dragón, es que ahora fans japoneses han editado un nuevo cómic que se llama Dragon Ball AF. ¿Dragon Ball? AF. AF. Y podemos encontrar información sobre este cómic en la página Foro MC Anime o en RDM. Think of all the animals you've ever heard about, like rhinoceroses and tigers, cats and mink. There are lots of funny animals in all this world, but have you ever seen a panther that is pink? Think! A panther that is positively pink. Well, here he is, Pink Panther, the Pink Panther. Everybody loves a panther that's pink. He really is a groovy cat, and he's a gentleman, a scholar, he's a acrobat. He's in the Pink Panther, the rinky-dink panther. And it's as plain as your nose that he's the one and only. ¿Cuántas veces hemos visto aparcar ese coche extenso, largo, inmenso? Pero inmenso donde los hay, donde los haya. A mí me hubiera gustado tener un coche. ¿Te imaginas cómo se abre, sale la chica y de repente cómo sale el inspector Crusoe? Que luego se hizo, bueno, pues hace muy poquito, recientemente se hizo una película sobre el inspector Crusoe, en la que, bueno, pues no quedaba muy bien parado, ¿eh? No quedaba, el hombre no... De todas maneras, el nacimiento de la Pantera Rosa fue casi una casualidad. Y es que la película original titulada La Pantera Rosa, de Blake Edwards, la Pantera, en realidad era un diamante de gran valor y por extensión un ladrón de guante blanco lo había logrado sustraer. Bueno, pues a raíz de la película surgió la serie de dibujos animados. O sea que fíjate que ni siquiera estaba planteado, nadie se había planteado el hacerlo, que luego duró años y años y años. Porque la primera película... Se estrenaba ya por el 20 de marzo, se estrenaba el 20 de marzo de 1963. Se hizo un cortometraje de animación con la Pantera como protagonista, titulado The Pink, que fue estrenado el 18 de diciembre. Fue todo un éxito y ganó, a pesar del breve intervalo entre su estreno y la ceremonia de los Oscars, celebrada el 13 de abril de 1964, el Oscar al mejor cortometraje animado. Bueno, luego cambió lo de Pink Pink por The Pink Panther, ¿eh? Pink Panther. Que hay unos, no sé si lo habéis visto, que son ese, yo que soy muy, hay como una especie como de relleno, son unos bollitos que se llaman The Pink Panther, son los bollitos rosa. Alberto, ¿te suenan o no? En mi época en la que me cebaba, pues, ahora no sé. No lo sabes. No. Bueno, si quieres te digo luego el sitio donde están, porque... No, te los puedes comer a pares, ¿eh? No puedo, te mazuca. Quieres asesinarme. Bueno, pues la Pantera Rosa, otra de las paradas en el tiempo, en este caso, que estamos haciendo para ti en esta edición de viernes, previo al fin de semana. Oye, por cierto, hablando de series, no queremos olvidarnos de mucho menos de que el Festival de Teatro continúa y hoy es el primero de los dos días que van a estar, que va a estar funcionando la Fura d'Albaus con su nueva puesta en escena, en este caso, en el Pabellón de Deportes de Elegido, a partir de las 10 en punto de la noche, en esta jornada de viernes 30 y también mañana sábado 31. Y hablando de que no nos queremos olvidar de nada, absolutamente de nada, ya sabéis que hay una función en la carpa instalada en la Plaza Mayor a partir de las 11 en punto de la noche, que lleva por título Bailando Desnudos, ¿eh? Sí, es un musical, ¿eh? De pequeña escala, donde hay poca ropa. No sé, no puedo dar más datos, ¿eh? ni más pistas. De todas maneras, te invitamos a que disfrutes, a que sigas disfrutando del Festival de Teatro Aficionado, del Festival de Teatro de esta 31ª edición del mismo, del Festival de Teatro Aficionado. Ya disfrutamos ya en su momento, además con un sinfín más de grupos. El año que viene estamos convencidos de que habrá más todavía. Y lo que vamos a hacer, que ya estamos entrando en la recta final del programa, quedan 8 minutos, vamos a ir escogiendo en este caso, porque hay un sinfín de historias. Por ejemplo, a día de hoy, ¿cuántos programas de cocina no hay en la parrilla de televisión? ¿Cuántos no hay? Yo creo que en todos los canales hay un programa de cocina. En todos. Y luego ya, si te vas a los canales temáticos, hay un canal que se llama Canal Cocina. Sí. En la plataforma, en el digital, por ejemplo. Pero todo esto empezó en televisión gracias a un programa que se llamaba Con las manos en la masa. En la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos. Vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta. Migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo. La con grelos, bacalao, y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta. Migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo. Bueno, pues con las manos en la masa, y además que eran esos platos de los de puchero. Están dando hambre. Sí, bueno, es que fíjate la hora que es, estamos a punto de cerrar ya el chiringuito en esta edición de viernes. Oye, vainica doble, con la colaboración en este caso de Joaquín Sabina, que tuvo mucho que ver, además el programa presentado en este caso por Elena Santoja, que era la presentadora del mismo, con las manos en la masa. Estamos a punto de poner de cerrar, es que yo quería ser repetido, iba a decir estamos a punto de poner el punto y seguido. Y todo menos mal que lo has oye dicho. Tenemos para poner dos coplillas. El programa, uno de programas. Uno de programas. De programas, precio no sé. Justo. El precio justo. Ese era el programa en el que todo el mundo soñaba con adivinar, ¿eh? ¡A jugar! Cuando le tocaba a uno, ala, corriendo, bajaba las escaleras. Había gente que se caía. ¿Ah, sí? Había gente que se caía. Oye, pues mira. Oye, ¿en este eran quedaban los apartamentos en Torre del Mar o Torre de no sé dónde? ¿O no? Era el 1-2-3, ¿no? No lo sé, pero échate a jugar. Si usted sabe cuál es el precio real del escaparat que se pueda llevar. No, era eso. Sí, era daban luz. Oye, que por cierto, el precio justo volvió hace poco, ¿eh? Sí, regresaba, pero no era lo mismo. Pero sin embargo, no fue lo mismo. ¿Y qué me decís por ejemplo, el regreso de un coche que hizo las delicias de mucha gente? Hace muy poco, tuvimos la oportunidad de ver una película muy moderna del coche fantástico, que no era kit ni mucho menos. Pero de todas maneras, era un kit mejorado. ¿Era? Un kit mejorado. Yo me quedaba con el antiguo. Roberto, ¿tú con cuál te quedabas? Yo con el nuevo. Es la versión 2.0. La etapa, sí, déjame volante. We'll be right back. quieto parado. Oye, yo, de verdad, os lo digo de corazón, yo me quedaba con el kit de antes. Michael. ¿El 1.0? Sí, el 1.0. Este hace de todo, el nuevo hace de todo, pero mira, el nuevo Michael Knight y tal, el hijo, no a mí no me... Del cambio de la matrícula han cogido muchas ideas la gente. ¿Sí? ¿Cómo que han cogido ideas? Hay quien pone bisagra en la moto. Y entonces venga se ya, levanta. Venga la... ya, sí. Venga ya. Para que no coja el radar. Sí. Está de moda ahora poner bisagra a lo que es la matrícula y entonces con el viento. Yo supongo. A ver, está muy prohibido. Hombre, lo digo más que nada porque si alguno se osa hacer esto, ya saben que si le paran los agentes de la ley. Sí. Se te puede caer el peluquín. De cabeza. Porque la placa del coche. La placa identificadora del coche tiene que ir en su sitio, No viene la moto de serie con una bisagra. Para darle vueltas a la placa. Ni pañuelo, ni todo. No. Creo que no. También hay una película del coche fantástico antiguo que se llama Kit 2000, no sé si lo sabéis. Ay, pues no, mira. No teníamos conocimiento del Kit 2000, en este caso, pues del coche fantástico. Este era el 2.0. Sí. Oye, no tenemos tiempo para más y nos tenemos que marchar, pero yo creo que nos vamos a ir con un mensaje subliminal, Sí. Mira, ojalá que tuviéramos la oportunidad de disfrutar de esas vacaciones en el mar. Oye, que muchísimas gracias por este tiempo de radio. Oye, la semana que viene, ¿qué vamos a hacer? No, a ver. La semana que viene no estoy aquí. Ay, que la semana que viene no tenemos... En esta querida provincia. Ah, bueno, por motivos de trabajo, supongo, ¿no? No, tampoco. Razón. Bueno, que no estás en la provincia de Almería, que estás por X motivos estás fuera. Alberto Cabello, yo de todas maneras te invito a que tú te vengas con un algo y tengamos la oportunidad de echar un ratito. Que sea un poquito más corto, si quieres. Bueno, estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí. ¿De qué vamos a hablar? De manga. Pues claro, de manga, ¿por qué no? Manga o anime, una de dos. Manga o anime, el viernes que viene. Eso sí, a su hora, a las 6 de la tarde, como que hoy, claro, hemos tenido visita y no podíamos estar a las 6. El viernes que viene estaremos de vuelta con Alberto Cabello y a Falcón, luego recuperaremos, no la semana que viene, sino la siguiente, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con esto, con vacaciones en el mar, a punto de alcanzar las 8 de la tarde. Feliz fin de semana, adiós. Adiós. Adiós. Exciting and new, come aboard, we're expecting you, and love, life's sweetest reward, let it floats back to you. Soon we'll be making another run. The love boat promises something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore.